Sábado 24 de septiembre. El Señor debe estar muy furioso con nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dijo el Señor, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en este libro. Segunda Crónicas capítulo 34 versículo 21. Me llamó poderosamente la atención el texto bíblico y cada vez que lo leo, más me convence de su actualidad. Esto me lleva a sostener que somos hijos del rigor. Hijo, no pongas la mano en el fuego porque te vas a quemar. De igual forma tenemos que experimentar el dolor. Si vas a manejar, no tomes bebidas con tenor alcohólico. Pero igual lo hacemos. El Señor nos dice, no mates, pero de igual forma lo hacemos. La pregunta que me revuelve las entrañas es, ¿estoy dispuesto a ser fiel hasta la muerte y nada ni nadie me hará retroceder? Nuestro sentido común y las reglas de este mundo no son suficientes para poder entender la obra de un Dios sorprendente y la fidelidad de hombres y mujeres fieles que dependen del amor, la misericordia y el poder de Dios. La verdad es que solo podremos conocer si sabemos sumar cuando sumemos, solo conoceremos si sabemos nadar cuando nos tiremos a la piscina, y solo sabremos si somos fieles al Señor cuando nos atrevemos a vivir lo que decimos creer. Les invito, hermano y hermana, a buscar algunas cualidades para tener la valentía de poder decirle sí a Dios en fidelidad según los hábitos para la vida que nos enseñó su palabra. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta, el entendimiento, al entendimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la devoción, a la devoción, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Segunda Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.